360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. De Miguel Alcantud Cayuela, su poema El arte de vivir, declama Miguel Enrique Berumen Barbosa. Virarte, ser la parte perdida de tu memoria, el peregrino a la gloria del altar inacabado, el sagrado santuario de tu gula oculta, el amado pecado de tu templada gruta, la ruta que conduzca al arrebato. Mirarte, ser tocado por el arte de vivir en la penumbra hostil de tu regazo, en el abrazo sutil y malicioso, ansioso, vulgar, maleducado. Ser el vado humedad de tu cintura, mientras la duda quiera y tu lengua me busque, mientras te escuche gritar y las frutas de tu valle me prefieran. Mirarte, ser el iluso telón de tu cuerpo inconcluso, la última copa de tu bar de lluvia y rosa, apurar la furia terminal de tus senos de gloria, el vendaval recorrido de tus piernas de miel y esos labios que me saben de memoria. Mirarte, en el levante arrabal de mi palabra errante, en el poniente distante que te siente inalcanzable, y sin embargo, parte y juez de esta historia que no fue porque aún existo, porque he visto cómo miras mi palabra, y el deseo te reclama y el infierno nos convoca, porque tu pecho me escribe y tu gemido me llama, porque somos pecados sin condena, y no hay vena que no nos necesite, y sentir es la verdad que nos provoca. Mirarte, llorar los descensos de tu ropa, abrir la boca y recibirte, y dejar que el tiempo dicte las palabras y los silencios. ¿Qué tal? Soy Ruth Escamilla, un saludo muy afectuoso a todo el público de 360 y un abrazo a Sergio Fong. Hoy quiero compartir algunos poemas de Rosario Castellanos, que celebró, bueno, celebrar, habría celebrado su cumpleaños este 25 de mayo. Y voy a compartir Pasaporte. Mujer de ideas, no, nunca he tenido una. Jamás repetí otras por pudor o por fallas mnemotécnicas. Mujer de acción, tampoco. Basta mirar la talla de mis pies y mis manos. Mujer, pues, de palabra, no. De palabra no, pero sí de palabras, muchas, contradictorias, ay, insignificantes, sonido puro, vacuo, cernido de arabescos, juego de salón, chisme, espuma, olvido. Pero si es necesaria una definición para el papel de identidad, apunte que soy mujer de buenas intenciones, que he pavimentado un camino directo y fácil al infierno. Ajedrez. Porque éramos amigos y a ratos nos amábamos, quizá para añadir otro interés a los muchos que ya nos obligaban, decidimos jugar juegos de inteligencia. Pusimos un tablero enfrente de nosotros, equitativo en piezas, en valores, en posibilidad de movimientos. Aprendimos las reglas, les juramos respeto y empezó la partida. Henos aquí, hace un siglo, sentados meditando encarnizadamente cómo dar el zarpazo último que aniquile de modo inapelable y para siempre al otro. Destino. Matamos lo que amamos, lo demás no ha estado vivo nunca. Ninguno está tan cerca, a ningún otro hiere un olvido, una ausencia, a veces menos. Matamos lo que amamos, que cese esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno. El aire no es bastante para los dos, y no basta la tierra para los cuerpos juntos, y la ración de la esperanza es poca y el dolor no se puede compartir. El hombre es ánima de soledades, ciervo con una flecha en el ijar que huye y se desangra. Ah, pero el odio, su fijeza insomne de pupilas, de vidrio, su actitud que es a la vez reposo y amenaza. El ciervo va a beber y en el agua aparece el reflejo del tigre. El ciervo bebe el agua y la imagen. Se vuelve antes que lo devoren, cómplice fascinado, igual a su enemigo. Damos la vida solo a lo que odiamos. Apelación al solitario. Es necesario a veces encontrar compañía, amigo. No es posible nacer ni morir sino con otro. Es bueno que la amistad le quite al trabajo esa cara de castigo y a la alegría ese aire ilícito de robo. ¿Cómo podrías estar solo a la hora completa en que las cosas y tú hablan y hablan hasta el amanecer? Pues estos han sido poemas de Rosario Castellanos. Un abrazo fuerte, saludos y gracias por escuchar. No viniste aquí para perfeccionar el amor incondicional. De allá es de donde vienes y allá es a donde volverás. Viniste aquí para aprender el amor personal, el amor universal, el amor complicado, el amor transfigurado, el amor fragmentado, el amor eterno, el amor inspirado en la divinidad, el amor tropezado, el amor desmesurado por la belleza de echarlo a perder frecuentemente. No viniste aquí para ser perfecto, ya lo eras. Viniste aquí para ser hermosamente humano, defectuoso y fabuloso, para luego elevarte de nuevo y quedar solo como un recuerdo. Pero el amor incondicional, córtala con ese cuento. El amor, en verdad, no necesita ningún otro adjetivo. No requiere modificadores. No requiere perfección. Solo pide que te muestres y que hagas lo mejor que puedas, que estés presente y que te sientas lleno, que brilles, que vueles, que rías, que llores, que te lastimes,

Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Murió el compositor Roberto González, figura del movimiento rupestre del rock en México. Fue uno de los principales compositores y músicos en los años 80 y uno de los más destacados del movimiento rupestre mexicano. En este movimiento musical se destacaron músicos como Rodrigo González, Jaime López y Rafael Cantana, entre otros. Roberto González nació en 1952 en Alvarado, Veracruz, sin embargo creció en la Ciudad de México después de que su familia se mudara a la capital en los años 60. ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo? Su primera presentación se dio en el año 1973 en la Peña El Nahual en Coyoacán. El Huerto es una de las canciones más conocidas y representativas entre sus obras. Recordemos que sus canciones se caracterizaron por abordar problemáticas sociales. Uno de los primeros grupos del mítico compositor fue Real de 14 y el primer disco del Roberto lleva por título Lentejuelas, el cual salió a la venta en el año de 1982 y su última producción vio la luz en el año 2011 con un disco llamado Por Ahora. Todo lo que he hecho viene del rock y del son y no es nada nuevo, comentó el compositor veracruzano en entrevista para el periódico La Jornada. Una de sus últimas apariciones en escena se dio el 16 de junio del 2017 cuando se presentó con su hija Julia González Larsen y el grupo La Juerga en las inmediaciones del Instituto Mexicano de la Radio. La cuenta de Twitter del Sindicato Rupestre informó del fallecimiento del compositor veracruzano a la edad de los 68 años, pero aún se desconoce el motivo de su deceso. Sin embargo, meses atrás se dio a conocer que enfrentaba una lucha contra el cáncer. Vida, tributo y memoria a Roberto González. En paz descanse. Ánimas.

pomada. Yo le sugiero que se embarre esta pomada. Se sentirá un nuevo ser que limpio nace, rompiendo las ataduras de su clase. Compré o tenga, mire, venga, satisfaga sus deseos de ser bien. En la vida siempre todo le sale muy bien. Voy mirando tus zapatos y tu encendedor. Voy oliendo el perfume de tu corazón. Y me acuerdo del origen de la vida. Compra, tenga, mire, venga, satisfaga sus deseos de ser quien. Y la vida siempre todo le sale muy bien. En un corral, bien cercados por el miedo, miedo al hambre o a tener menos ganas de comer. Vivimos en un corral, miedo a no tener dinero, miedo a no poder pagar el derecho a ser normal. Lo que sobra aquí es el miedo. Tengo ganas de volar. Ya no quiero estar sujeto al orden de este corral. Instituciones, miedo al cerco militar, miedo al que vino a matar. Vivimos en un corral atestado de valientes, con el miedo hasta los dientes. Vivimos en un corral. Lo que sobra aquí es el miedo. Tengo ganas de volar. Ya no quiero estar sujeto al orden de este corral. Lo que sobra aquí es el miedo. Tengo ganas de volar. Ya no quiero estar sujeto al orden de este corral. Pregunto dormido,

perros te muerden, te pasan la rabia, se van satisfechos, bajo la luna sí que es derecho. Caminar a las 4 de la madrugada por la ciudad, donde te encuentras a los que viven en ella. Gatos negros hambrientos, desperdiciando su talento, pudriéndose en la basura, inhalando cemento. Los gatos te dicen que tú eres como ellos, que buscas bocado para pasar el día aislado. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8, Radio Cartón.